luz vas a apagar y el cielo va a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, te voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Hey, yeah. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. La luz vas a apagar y el cielo va a encender.